Ok, vamos a continuar con la reunión. Lo que les quiero presentar ahora es un sitio. Les quiero presentar un sitio nuevo. Bueno, no es nuevo desde el punto de vista de su propia existencia, es nuevo para nosotros, para ustedes, ¿ya? La dirección la tienen arriba, es demo, D-E-M-O, demo de demostración, punto Moodle, demo.moodle.org, demo.moodle.org. ¿Qué cosa es demo? Moodle es una comunidad, es una red social, ¿de acuerdo? Donde se ha generado el software para el e-learning y tiene una serie de desarrollos, una serie de herramientas de soporte, ¿ya? Esta herramienta de soporte ha sido elaborada hace un par de años, más o menos. Hace un par de años, ¿ya? Se llama DEMO porque busca resolver un problema. ¿Cuál es el problema? A veces tenemos nosotros la herramienta, ustedes ya tienen la herramienta. Les hemos puesto un curso, tienen todos los atributos, son Dios en ese curso como profesores, pero siempre hay un miedo, ¿no? De si hago algo mal. Hace un rato, por ejemplo, estaba el profesor acá y había un alumno de él ahí, y el alumno se había registrado como alumno del curso del profesor. Entonces me llaman y me dicen, yo he puesto un archivo ahí, pero no está. Entonces digo, ok, vamos a ver, tú eres el alumno, sí, muy bien. ¿Has entrado como alumno? Sí, a ver, veamos tu pantalla como alumno. Vemos la pantalla como alumno y aparece 1, 2, 3, 4, 5, 17, ¿recuerdan? Los 17 temas y todo vacío. Le digo, ¿tú no ves nada? Porque no hay nada. No, sí hay, porque hemos puesto el archivo. Ok, vamos a ver, profesor, ¿usted está como profesor? Acá está, a ver, 1, 2, 3, 4, 17, ¿está vacío? No, en este lado de acá, en la zona de archivos, ahí está. Ah, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es muy sencillo. El profesor es el dueño de la casa. Entonces, cuando yo voy a su casa, usted no me dice, mire, pase para que conozca el dormitorio. No, eso es su casa. Entonces, el archivo está en el dormitorio. Está en el dormitorio, pero eso no es para los demás. Eso no es para los demás. Entonces, lo que ha hecho el profesor es subir un archivo, ¿de acuerdo? En el área de archivos, pero no es público, pues. Es el dormitorio, es el baño, es... ¿Se entiende? No es público. Entonces, cuando él asigne a la sección 0, ya sabemos lo que es la sección 0, la primera, o a la 1 hasta la 17, bajo la fórmula recurso, recién ahí se va a ver el archivo. Entonces, lo cambiaron y el alumno ya podía ver el archivo ahí y bajarlo. ¿Entendemos? La idea es que podemos jugar con Moodle, pero tenemos miedo. No tengamos miedo y entremos a este sitio. Este sitio se llama Demo y con este demo ustedes pueden jugar. Y pueden jugar incluso más todavía que lo que nosotros estamos haciendo. Miren ustedes la idea acá. A ver. Acá está. Miren esta parte de acá. Miren esta parte de acá. Si se ubican dentro del curso, miren esta parte de aquí. No, aquí ustedes encuentran cuentas de demo para su uso. Si ustedes no se han logueado acá, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren estar como administradores, el usuario es admin y la contraseña es demo. Entonces, quieren ser dioses como soy yo en este servidor, ustedes ponen ahí admin y contraseña demo. Y el sistema los reconoce como el administrador del sitio y hacen lo que quieren. Lo que hace el servidor es cada hora, cada dos horas, borra todo y de nuevo queda abierto el sistema. Si ustedes no quieren entrar como administradores, pueden entrar como profesores. El usuario es teacher y el password es demo. Pueden entrar si quieren como estudiantes. El usuario es student y la contraseña es demo. Si yo acá entro, como teacher, ¿no? O sea, como profesor, no es exactamente profesor, pero bueno, demo y entro, ¿no? Y entro. Y entonces estoy ahora en mi página y hago las experiencias que quiera acá, pues, ¿no? Cuando yo entro, entonces yo puedo hacer las cosas que quiera, ya, no sé si ya entré. Sí, ya estoy adentro, pero... Oh. Acá está, usted se ha logueado como teacher demo, ¿no? Acá tienen la opción de cambiarlo también para, por ejemplo, español, ¿no? Y lo tienen como español, ¿no? Y ustedes pueden acá hacer lo que quieran, pues, ¿no? O sea, empezar a trabajar, a usarlos en línea. No veo los botones. Cada hora se limpian las bases, los archivos que se han colocado. Ok. Vamos a entrar a una categoría. Acá tienen un curso. Acá tienen las actividades del curso, lecciones, glosarios, foros, cuestionarios, el menú, y acá tienen la administración, ¿no? Los créditos, quiero ver el área donde puedo trabajar, a ver, este es blog, recursos, aquí tienen las áreas de recursos donde pueden trabajar, hay de todo, ¿no? Todo esto se borra cada hora. De tal manera que usted está en el sistema como teacher demo, ¿no? Y así forman estudiantes, forman administradores. Ustedes tienen algún problema, entran acá y sobre esa base ustedes van a probar cualquier acción. Fuente número uno, fuente número dos. No recuerdo la dirección exacta, pero ahorita lo vamos a poner. La fuente número 2 es esta, es Moodle Docs. Moodle Docs, acá está, es docs.moodle.org. Y entonces acá tienen otro sitio donde tienen una cantidad extraordinaria de materiales para trabajar. Entonces, la mayor parte de estos materiales están en el CD que les hemos entregado, ¿ya? Con la ventaja de que están en una animación en Flash. Entonces prueben también esos materiales. Les estamos dando entonces dos direcciones. Una que es demo. Prueben demo, que es muy versátil. Una es demo. demomoodle.org y la otra es docsmoodle. Esto es .org también, sí, es .org. Estas dos direcciones les van a ayudar enormemente. Luego le vamos a dar más direcciones. Hay una dirección en Perú, no me gusta mucho, pero trae algunos materiales que están bien elaborados, ¿ya? Ok, solo a nivel de lo que queríamos era mostrar una información. Lo que quiero ahora es que escojamos ya no un recurso, sino que escojamos una actividad, ¿de acuerdo? Ya ustedes saben cómo subir un archivo, sea PowerPoint, etc. Saben cómo enlazar un archivo, sea un enlace externo o un enlace interno. Saben cómo crear carpetas para organizar sus archivos. Eso ya lo sabemos. Ahora lo que quisiera es empezar a asociar actividades, ¿de acuerdo? Entonces, para asociar una actividad, lo primero que voy a hacer es ubicarme, ya no en la semana 1, ya no quiero la semana 1, porque si ustedes ven, por lo menos en este demo, ya terminé la semana 1 del sílabus, ¿no? He puesto PowerPoint, he puesto exámenes, he puesto una prueba de autoevaluación, he puesto un audio, ¿no? He puesto una consulta, entonces creo que ya está terminado. ¿Cómo modifico? La semana pasada dijimos lo siguiente, nuestro sistema es 17 semanas, ok, pero ponemos una sábana de 17 semanas donde acá hay una llena y 16 vacías, o simplemente lo configuramos como una semana. Entonces optamos por configurarlo como una semana o alternativamente 17 semanas con una, la primera semana con el ojito abierto y las otras 16 semanas con el ojito cerrado. Cada quien ve qué cosa le conviene más. Entonces lo que yo voy a hacer en esta página ahora es ir a configuración, mire, estoy en configuración y voy a redefinir la configuración de mi curso. Y entonces ya estamos maduros para que el curso deje de ser curso número 12 y le voy a poner pues como nombre, ya que estamos en una facultad de ingeniería electrónica, vamos a ponerle pues principios de economía, que es un curso, digamos, un estándar para carreras que no son de economía, ¿no? Entonces, principios de economía, el código mundial de principios de economía, por lo menos en Harvard, es S10, ¿no? Es uno famoso. Entonces, acá es el único cambio que quiero hacer. En lugar de uno, le voy a poner dos, nada más. Es el único cambio que quiero hacer. Le he cambiado el nombre. Algo dice. Dos. Ya está. Y ahora guardo los cambios, ¿no? Habíamos quedado así. Entonces, si tenemos material para trabajar 4 semanas, configuren 4. Bueno. La idea es que el alumno vea un curso lleno, no un curso vacío. Si ustedes ponen montones de cosas en una semana y nada en 16 semanas, el alumno siempre piensa que está vacío. Pero si ustedes ponen montones de cosas en una semana, en un curso de una semana, está lleno. Entonces creo que ayuda. Ahora miren lo que tengo, ¿eh? Tengo tema 1 lleno y tema 2 vacío, ¿no? Tema 2 vacío. Entonces lo que quiero trabajar es con el tema 2, ¿de acuerdo? Mi tema 1 decía primera semana de nuestro curso. Entonces voy arriba y ¿qué hago? Activar la edición, ¿no? Activo edición. Cada uno está trabajando en su curso, ¿no es cierto? Cada uno, Basilio, tiene su curso. Y en su curso están intentando hacer lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Porque si están en este curso, están como alumnos o como visitantes. Ya aparecieron todos los simbolitos de edición, ¿recuerdan? Todos los simbolitos de edición, entonces bajo y me preocupo de el segundo curso, ¿ya? El segundo curso. En un curso de principios de economía hay algo que se llama los 10 principios de la economía. Para recordar lo que hace un ratito les comentaba a alguno de ustedes de una conferencia, vamos a poner los 10 principios. Entonces vamos acá, estoy en 2, miren, estoy en 2, entonces voy a agregar, ¿qué cosa? Una etiqueta, ¿eh? Estoy en 2, en el bloque 2, y empiezo con una etiqueta, ¿no? Ya estoy en la etiqueta, fíjense, ya estoy en la etiqueta y pongo segunda semana del curso, segunda semana de nuestro curso, ¿no? Segunda semana de nuestro curso. No estoy diciendo que hay que hacer esto, estoy haciendo una sugerencia. Lo selecciono, ¿no es cierto? Con Shift, flecha derecha, lo selecciono, lo pongo negrita, acá con B, negrita. Voy acá al módulo de colores, este, color de la fuente, y creo que arriba había elegido rojo, elegiré rojo de nuevo. Voy a alinear, miren, y lo pongo al centro, ¿sí? Ahora voy a tamaño, acá donde dice normal, y le pongo encabezado 1, ¿se ve? ¿De acuerdo? Y entonces tengo el título, ¿no? Segunda semana de nuestro curso. Ah, cuando uno pone encabezado, el encabezado por defecto aparece como sin color, ¿ya? Entonces tengo que volver a colocarle el color porque estoy utilizando un encabezado. Ahora sí, ¿se ve? Entonces bajo un enter y estoy al medio de nuevo. Y yo les decía, estamos tratando de seguir sugerencias solo personales. La personalización es un negocio de ustedes. Y entonces yo decía 10 principios, entonces voy a abrir otra ventana del navegador, ¿de acuerdo? Entro a Google, y en el buscador se me ocurre colocar de frente 10 principios, ni siquiera de la economía, sino 10 principios. Y miren, me da una serie de resultados, ¿no? Pero yo no quiero esos resultados, yo voy acá arriba, fíjense, a imágenes, ¿no? Clic en imágenes, y ahí veo una serie de imágenes relacionadas al tema 10 principios. Tal vez alguna de ellas me interese, alguna de ellas podría interesarme. Acá tienen una donde está este Simpson, ¿no? ¿Me parece o no? Sí es Simpson, ¿no? Ahí hay una donde está Simpson, me gusta esa. Pero ahora, atención, fíjense, no quiero bajar la imagen, porque yo bajo la imagen y después subo la imagen a mi servidor. O sea, bajo la imagen a mi disco duro y después esa imagen de mi disco duro la subo al servidor de la facultad para que se pueda ver. Esta vez no quiero hacer eso. Esta vez quiero poner la imagen acá, miren, hago botón derecho y pongo copiar. ¿Dónde está? Copiar el acceso directo, ¿sí? Aunque está cerrado, ¿no? A ver, no me está permitiendo copiarlo. Esto debería estar habilitado. Bueno, alguna debe estar habilitada. Esta podría ser 10 principios esenciales de una familia feliz. Es cookies, parece el tema. A ver. Sí, no está habilitada para los cookies, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a grabarla. Los cookies son una autorización que tiene dentro del servidor, ¿no? ¿Sabes cómo habilitar las cookies en...? No importa, ok. Dejémoslo ahí entonces. Vamos a colocarlo acá, 97807. Ya está. Entonces, estoy acá, miren, he bajado esa imagen a mi disco duro, ¿no? Lo he bajado y ahora estoy al medio de la etiqueta y miren, voy arriba donde dice imagen, ¿se ve? Insertar imagen, ¿estamos viendo eso? Clic allí y me sale lo que ya conocíamos. Recuerden, yo tengo ahora, mi directorio ha crecido, ¿ah? Mi directorio ha crecido. Con ustedes habíamos creado esta carpeta que se llama imágenes, después esta carpeta que se llama archivos en PDF. Y ahora tengo una carpeta que se llama exámenes. Puse esa carpeta para colocar los dos exámenes de la primera semana. Como lo que tengo es una imagen, ya sé dónde va la imagen, entonces hago clic en imágenes. Y ahora acá en examinar, para que busque en el disco duro, ¿no? Esta de acá es abrir, y ahora le digo subir, ¿no? Estoy subiendo al servidor, ya lo subió, hago clic acá y lo puedo ver a la derecha, lo puedo ver, ahí está a la derecha, que era lo que quería, y ahora arriba le pongo un texto, ¿no? 10 principios de la familia feliz, o simplemente 10 principios, ya está, le mando un ok, y ustedes ven que ya está colocada la imagen. Creo que estoy preparado ya para recibir a mis alumnos en la segunda semana. Les he colocado una imagen, podría haber sido otra cosa. Una imagen animada, una foto de los chicos, no sé. Pero ya lo tengo y entonces ahora digo guardar cambios y regresar al curso. Guardar cambios y regresar al curso. Y vamos a ver cómo estamos ahora. Vamos a ver cómo estamos. Este es nuestro curso. Tengo en el bloque cero una bienvenida, algunas indicaciones de sílabos, qué cosa debe leer, etcétera. Después viene la primera semana con la que ya hemos visto y ahora estoy en la segunda semana donde he colocado una imagen ahí, ¿no? Las imágenes son ad hoc, ¿no? De cada quien sabe qué cosa colocar ahí. Si ustedes no captan una imagen de la red, ustedes cogen su cámara digital y captan pues sus propias fotos y las suben al sistema, ¿no es cierto? Entonces ya lo tengo allí, no hay problema, ya tengo mis mis materiales, ahora voy a empezar añadiendo un recurso, ¿ya? Y quiero añadir, a ver, un enlace a una página web, ¿les parece? Entonces digo enlazar acá un archivo o una web, ¿lo tenemos? Clic ahí para enlazar, y ahí está esperando para el enlace. Y entonces voy a poner acá, qué sé yo, capítulo 1 del profesor Mankiw. Gregory Mankiw es un economista que dicta el curso Principios de Economía en Harvard, ¿no? Entonces quiero colocar el capítulo 1 de él. Acá puedo hacer un comentario, pero lo que va acá es la dirección. Recuerden que lo que estoy colocando es un enlace externo. Es un enlace externo. Entonces, lo de arriba es una descripción. Porque a veces uno tiene algo en el servidor y no sabe qué es. Por ejemplo, la imagen anterior era 987-7543 y uno no sabe qué es. Entonces es mejor colocarle un texto para saber qué es. Esa es la idea de eso. Pero es opcional. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo tengo que dar una dirección o alternativamente dar una dirección dentro de mi servidor. Esta vez quiero darle una dirección fuera del servidor. Entonces, vamos de nuevo a el otro lado. Acá tengo una ventana abierta y entonces acá tengo 10 principios. Ahora le pongo Mankiw, pero ya no quiero la parte de imágenes, sino la parte de la web. Y vamos a buscar McGraw-Hill, ¿no? Esto es venta, no me interesa esto. Acá me están vendiendo libros. Entonces, 10 principios Mankiw, diapositivas, añado. Me falta la D siempre, ¿no? Ya está. Y ahora sí, acá tienen ustedes los 10 principios de la economía en un archivo PowerPoint. ¿De acuerdo? Entonces, entro acá. Ya está ahí. Bueno, ahí está cargando el archivo, copio la imagen, ahí está, miren, 10 principios de la economía. Entonces capto el acceso directo, se ve, voy al título, veo el acceso directo, lo copio, copiar el acceso directo, y eso es lo único que quería yo. Regreso acá, y entonces le doy la dirección, ya está, listo. Bajo, guardar cambios y regresar al curso. Entonces, miren la lógica de lo que estoy trabajando. Ya no voy a colocar más recursos porque no era mi intención. Mi intención es decirle, miren, acá está el tema 2, ya está, y ahora quiero actividades. Vamos a ver qué tengo, miren. Primera semana, segunda semana, y ahí tienen ustedes el capítulo 1 del profesor Mankiw. Si ustedes hacen clic acá, entonces lo que va a ocurrir es que va a bajarse las diapositivas de PowerPoint o las van a abrir, como quieran. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Supongan después que tienen otras cosas como arriba, ya no vamos a hacer todo. Pero ahora quiero asociar una actividad. Mi idea es, ya hicimos teoría, ya tuvimos la clase presencial con los alumnos y ahora vamos a meterle un cuestionario. Entonces, como yo quiero meter un cuestionario, yo voy acá, miren, preguntas, ¿se ve? La lógica para hacer un cuestionario es armar un banco de preguntas. Entonces, hago clic en banco de preguntas, en preguntas, hago clic ahí. Cada uno de ustedes puede hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Y ahí está. Miren ahora, por favor, los formularios en esta área son bastante extensos. Vamos a trabajar por defecto. Ustedes van a ir investigando, van a ir explorando. El demo les va a servir para arruinen las veces que quieran el servidor de Moodle, pero también pueden arruinar este, ¿eh? No hay ningún problema porque no les hace daño, pero practiquen. Entonces miren, yo tengo acá categoría valor por defecto para curso número 12, ¿de acuerdo? Entonces esa es mi categoría de preguntas, o podría elegir otra categoría. Ahora no quiero elegir otra categoría, tampoco quiero una subcategoría. Se entiende que si yo estaba creando un banco de preguntas con capítulo 1, podría ser capítulo 1 y 3 subconjuntos, no subcategorías, no primera parte del capítulo, sección 1 del capítulo 1, sección 2 del capítulo 1, sección 3 del capítulo 1, podría ser. En estos momentos no estoy interesado. Y ahora, por favor, miren esto, ¿no? Se trata de crear una pregunta nueva, no un cuestionario, sino una pregunta nueva. Entonces vamos a crear una pregunta nueva, y la pregunta nueva es esta. Miren, ya ahí está. Miren, yo les había dicho, hay múltiples opciones. Opción número 1, calculadas, o sea, hacen algunos cálculos y tienen que dar resultados. Opción número 2, de descripción, lanza un comentario de texto que describa las cosas. Tercero, un ensayo, envía un archivo. 4, emparejamiento, un conjunto de conceptos acá, otro conjunto de conceptos acá, y ustedes relacionan. Cuarto, respuestas anidadas. ¿Qué cosa es respuestas anidadas? Párrafos incompletos, ¿no? Ustedes ponen un párrafo y hay huecos en el párrafo, y en cada hueco hay una pantallita con varias opciones. ¿Se entiende? O sea, ustedes arman una pantalla así, arman una pregunta, un párrafo, ahí hay un hueco, acá hay otro hueco, acá hay otro hueco, así, ¿no? Y puede ser de que en este hueco de acá, por ejemplo, hacen clic ahí y acá haya 1, 2, 3, 4 alternativas. Entonces toda la pregunta está llena de cuestiones, ¿ya? Eso se llama close. No les recomiendo trabajar todavía con close porque hay que manejar una pequeña lógica de comandos. Una pequeña lógica, o sea, un mini lenguaje de programación. Mini lenguaje de programación. Son 7, 8 reglas y punto. Y ya manejan el close fácilmente, ¿eh? Pero no nos metemos ahorita en esos problemas. Tienen opción múltiple, respuesta corta, numérico, emparejamiento aleatorio de respuestas cortas o verdadero o falso. Vamos a hacer lo que ya les presentamos. Vamos a hacer opciones múltiples, que es un estándar, ¿no? Entonces pongo opciones múltiples, ¿de acuerdo? Ya tienen ahí, y miren ahora, fíjense, miren todo lo que tengo acá, ¿ya? Miren todo lo que tengo acá. Parece complicado, no lo es, ¿ya? La primera parte era, repito, la primera parte es, ¿quieres hacer una pregunta? Ok, ¿qué tipo? Opciones múltiples. Ahora voy a hacer mi pregunta de opciones múltiples. Entonces, lo primero va un título, ¿ya? Lo primero va un título, ¿no? Entonces pongámosle los 10 principios. Los 10 principios. Recuerden que el título de la pregunta tiene que ver con el contenido, el momento donde se encuentra. Estoy en la segunda semana. Y en la segunda semana de mi sílabus tengo, no sé, tal modelo, tal concepto para aplicar en laboratorio, no sé. Pero eso sí lo sabemos cada uno de nosotros. Entonces sería bueno asociar el título de la pregunta con el cuestionario que se va a plantear de alternativas múltiples. ¿Estamos? Entonces fíjense, después de esto aparece una pantalla de texto, ¿ya? Esa pantalla de texto la van a ver siempre, siempre. Quiere decir que acompaña imágenes, video, pero fundamentalmente es texto. Fundamentalmente es texto. Entonces, hagamos una pregunta. Entonces, la pregunta sería, podría ser esta, ¿no? En el Perú, el sistema de incentivos se encuentra invertido. Es una frases, un, puede ser un párrafo, ¿ya? Traten de que no sea muy largo. Miren ahora, en el Perú el sistema de incentivos se encuentra invertido. Pueden asociar ahí una imagen, no nos compliquemos la vida con eso, dejémoslo arriba. Y ahora miren lo que ustedes tienen acá, ¿ya? Una o varias respuestas, solo una respuesta. Si pongo A, B, C, D, entonces me puede decir A B y C son correctas. Solo quiero una respuesta correcta, ¿cierto? Elección número uno, empezamos acá. Entonces, acá va la respuesta. He puesto en el Perú el sistema de estímulos está invertido. Es porque el gobierno actúa de manera ineficiente. ¿Listo? Calificación. Si yo quiero de que esta respuesta sea incorrecta, entonces o le pongo puntaje negativo, ¿ya? O no le pongo puntaje. Escojamos no ponerle puntaje, ¿ya? O sea, si respondes mal, no tienes puntos. Ustedes han podido apreciar de que los puntajes que hay ahí son porcentuales, ¿ya? No hay porcentajes de valor. ¿Por qué razones? Porque la nota se va a poner en el cuestionario. Entonces, si en el cuestionario yo digo, la pregunta 1 tiene 5 puntos y acá se puso 50%, le va a poner 2.5. ¿Se entiende? Entonces son porcentajes nada más. Ya lo tengo ahí y entonces acá viene el comentario. Ya. Acá viene el comentario, ¿ya? Esto de acá, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? En el Perú el sistema de estímulos está invertido porque el gobierno es ineficiente. Entonces, ¿qué le pongo yo? No hay relación entre la ineficiencia gubernamental y el sistema de estímulos que depende del mercado. Ya está. Del mercado. ¿Cómo se pone una carita triste? ¿Ustedes recuerdan? Es ¿cómo es? Es así, creo. A ver, ustedes me corrigen, ¿ya? Creo que es así. ¿Sí? ¿Es así, no? ¿Al revés? Ah, primero los ojitos, ¿no? Ya. No, pero así sale. Ah, entonces es así, ¿no? Creo que es así. Va. Ahí está bien, ¿no? ¿Listo? Ok. Elección número 2. Respuesta, no existe meritocracia. No existe meritocracia. ¿Listo? Puntaje ninguno. Si no hay méritos, no hay estímulos. Ya está. Puntaje nulo. Elección número 3. Y acá pongamos algo que sea correcto, pues, ¿no? En el Perú el sistema de estímulos está invertido. ¿Cuál puede ser la razón? Lo que decíamos ahí en el intermedio era, si un profesor es mal profesor, gana más plata. Si es buen profesor, gana menos plata, ¿no? ¿Qué puede explicar eso? ¿Ah? Ok, pongamos esto, ¿no? Las decisiones eficientes son de mediano plazo, ¿no? O sea, lo que estoy diciendo es que el sistema está mal porque piensa en el corto plazo, ¿no? Mientras que la eficiencia está en el largo plazo, ¿no? Entonces debería conectarse el corto con el mediano y el largo plazo. ¿Estamos? Pero le voy a poner nota acá. Entonces, ahora quiero nota. En los anteriores no había nota. Entonces le voy a poner 100%, ¿no? ¿Estamos? Le voy a poner nota. 100%. Ahí está, 100%. Listo. Y lo dejamos en 3. ¿Por qué van a ser 4? Pueden ser 5, pueden ser 6. Miren, acá va la número 4. Acá va la número 5. Y miren lo que dice acá, ¿ya? Miren lo que dice acá. Espacios en blanco para 3 opciones más. 8. ¿Se entiende? Porque yo no sé qué problema tienes tú en tu curso. Y de repente puede ser 8. El sistema está preparado como para recibir con amplitud, ¿no? Ok. Listo. Guardar los cambios. Guardamos los cambios. Ok, ya lo tenemos. Vuelvo al curso S10. Vuelvo al curso. No ha pasado nada. Si un alumno entra, no ve nada nuevo. Si un alumno entra, no ve nada nuevo. Vamos a ver si eso es cierto. Voy a cambiar mi rol, ¿ya? Voy a cambiar mi rol a alumno. ¿Recuerdan ese botón, cambiar rol? Entonces quiero saber qué ha pasado. Entonces ya estoy como alumno y empiezo a mirar, ¿no? Miren lo que ha pasado ahora, Por favor, miren acá a la izquierda. Miren acá a la izquierda. Este bloque de acá estaba vacío en la sesión anterior. Pero yo no lo he colocado. El sistema mira los cambios que hay en el curso, los ordena y los coloca acá. ¿Qué dice acá? Actividades. Hay consultas porque en el tema 1 hemos colocado una consulta. ¿Qué más hay? Hay cuestionarios porque en el tema 1 hemos colocado un cuestionario. Hay foros porque novedades es un foro. Y hay recursos porque hemos colocado PowerPoint, audios, etc. ¿Estamos? Eso quiere decir de que si Armando como alumno no quiere entrar al curso tema por tema, puede ver el índice general acá. Si hacemos clic acá, recursos, van a encontrar todos los recursos que hasta ahora se han colocado en este curso. Hago clic ahí y miren, ahora está asociado, fíjense. En el tema 1, hay 1, 2, 3, 4 recursos. ¿Se ven cómo se ha ordenado solito? Yo no he hecho nada ahí. Solito se ha ordenado. En el tema 2 solamente hay uno, que es el PowerPoint del capítulo 1 del profesor Manco. ¿Se dan cuenta lo importante que es esto cuando crezca su curso? ¿No? Entonces queda indexado acá. Se arma un directorio propio acá. Y lo mismo con el resto, ¿ya? Lo mismo con el resto. Entonces, vuelvo acá. Estoy mirando como alumno, ¿no? En la administración solamente puedo ver mis notas y puedo ver mi perfil. Veo mis cursos. Veo todo lo que hay en la primera semana, lo que hay en la segunda semana. Ahí está el capítulo del profesor, uno del profesor Manquio. Y no hay más, no hay ninguna pregunta. La pregunta que he hecho no está. ¿Y por qué no está? Porque no existe, pues. Lo que yo he hecho es trabajar una pregunta para mi banco de preguntas, ¿eh? Para mi banco de preguntas. Entonces, voy a volver. Ah, miremos el lado derecho cómo ha cambiado también. No hay novedades, eventos próximos no hay. Actividad reciente, informe completo de la actividad reciente al 24 de abril a las 3:29 de la tarde. ¿Qué más me dice? Hay un nuevo usuario, Daniel Rojas, que es que estuvo por acá. Se registró nuevo usuario, ¿no? Actualizaciones de cursos. Se ha agregado el recurso capítulo 1 del profesor Manque. O sea, el alumno que entra mira qué cosas nuevas se han hecho, ¿ya? Cuando veamos con más fuerza los foros, van a ver ahí de que eso crece enormemente. No hay nada, no hay nada. ¿Listo? Como si no hubiéramos trabajado. Vuelvo a mi rol normal. Vuelvo a mi rol normal. ¿Listo? Ya está en el rol normal. Ya soy el profesor del curso. Y ahora miren ustedes, ¿eh? Yo puedo agarrar y activar la edición. Activar la edición. Y ahora me voy al tema 2, que es donde estoy trabajando. Entonces digo, tema 2. Ahí está el tema 2. ¿De acuerdo? Y ahí está, de nuevo, los dos rectangulitos. Agregar un recurso. agregar una actividad. Ahora estoy trabajando con actividades, ¿eh? Le voy a agregar una actividad. Entro a actividad y acá está el cuestionario, ¿lo ven? Dentro de actividades, ahí está el cuestionario. Hago clic en cuestionario y vamos a entrar al cuestionario. Nombre del cuestionario. Entonces, fíjense, ¿qué les parece si le ponemos práctica calificada número 2? Porque digamos que en el tema 1 va la práctica calificada número 1. ¿De acuerdo? ¿Estamos? El nombre puede ser cualquiera, ¿ya? Pero que tenga alguna lógica. Entonces, pongo práctica calificada. Calificada número 2, asociada al tema 2, ¿no? Se evalúa el capítulo 1 del libro de Mankiw. Ya está. O sea, una descripción, ¿verdad? Entonces, fíjense, abrir el cuestionario, ¿cuándo? Cerrar el cuestionario, ¿cuándo? Esto es importantísimo. Si tuviéramos un sistema de evaluación que nos permita evaluar a los alumnos, podemos decir, entre hoy día y el 30 de abril tienen para responder, salud, para responder el cuestionario. Tienen una semana, ¿de acuerdo? ¿Qué más dice? Límite de tiempo en minutos. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque yo puedo ponerle cuestionario. Entras al cuestionario 30 minutos. ¿Saben lo que va a pasar? Va a pasar. Va a aparecer cuando entran al cuestionario un reloj inverso. O sea, dice 30.00. Entonces, hacen clic 29.59, 29.58. ¿Se entiende? En mi opinión, no debería hacerse eso. Pues tienen la opción. Tienen la opción. Si quiere evaluar en un tiempo, lo pueden evaluar. Yo prefiero no hacerlo así. Tiempo entre el primer y el segundo intento, tiempo entre los intentos posteriores. Bueno, número máximo de preguntas por página, no hay límite. Barajar preguntas. Yo le pongo sí. ¿Qué significa barajar preguntas? Yo le dije, tengo 20 preguntas en el cuestionario, las barajo para cada intento. La 1 es 18, la 18 es 3, las barajo. ¿Qué más dice? Barajar dentro de las preguntas. La pregunta 1 tiene opción A, B, C, D, esa se baraja. ¿Listo? Intentos. Acá dice sin límite, yo le voy a poner límite, le voy a poner, qué sé yo, 2 intentos. O sea, prueba hacerlo. Ya lo hiciste, te salió mal, puedes hacerlo de nuevo. Después de 2, ya no hay posibilidad. ¿De acuerdo? ¿Cada intento se basa en el anterior? No. ¿Modo adaptativo? Sí. La idea es tratar de ver el patrón de respuesta del alumno y si se está adaptando a algo, entonces lo ajusta. La idea es dejarlo ahí por defecto. Y acá viene lo que habíamos dicho también. Va. Todos dijimos, ya está. El método de calificación. Entonces, el método de calificación depende del número de intentos. Bueno, si tiene 2 intentos, ¿cuál es la nota que le quieren poner? ¿Qué nota le quieren poner al alumno? ¿Le quieren poner la nota más alta que obtuvo en cada uno de los intentos? ¿El promedio de las notas? ¿El primer intento o el último intento? ¿Estamos? Entonces, podría ser que yo te diga, te doy 2 opciones, pero tu nota es la última. ¿De qué pasa si yo saqué 15 y me lanzo al segundo intento, pero como me la cambian, me sale 0.8, nota 0.8. ¿Entiendes? Entonces, hay una idea interesante. Y hagamos eso, último intento. Estamos poniendo la que quieran, ¿no? Número de decimales en calificaciones 2, aplicar penalización. Sí, es mejor que no, la idea no importa. O sea, el segundo intento te penalizo con un factor, ¿no? No, lo dejamos ahí libre. Revisar opciones. Ya puse de nuevo, sí. Cada vez que pongan algo, tienen que hacer un clic a otro lado para que se desactive, ¿no? Revisar opciones. Atención, miren, ver. Miren, ustedes pueden ver las respuestas, el solucionario y el comentario después de cada intento. Normalmente hacemos eso cuando la práctica es dirigida, ¿verdad? O podría ser más tarde mientras el cuestionario está abierto. Supongamos que se abre el cuestionario hoy día viernes y se cierra el próximo viernes a las 12 de la noche. Yo hago mi primer intento hoy día, pero puedo ver los resultados que de mis respuestas, las soluciones y el comentario, si es que no se ha cerrado. O puede ser después de cerrar el cuestionario. La última es más severa, ¿no? O sea, yo digo, tienen un cuestionario, pueden hacerlo entre el día de hoy, 24, y el día 1 de mayo, hasta las 12 de la noche. Pero solo el 2 de mayo pueden saber cómo les ha ido. O sea, sí saben cómo les ha ido en términos de notas, pero pueden saber en qué pregunta fallaron y cuál es la respuesta a la pregunta correcta y los comentarios a las preguntas incorrectas. ¿Se entiende? Fíjense que está bien armadito el asunto. Lo dejamos así, que tengan todo el sistema abierto. Vamos a ponerle acá práctica dirigida, ¿ya? Para que se entienda mejor. Ajá. Ya está. Creo que así es mejor. Entonces, habíamos ido hasta acá. ¿De acuerdo? Seguridad. Podríamos ponerle una contraseña para que los alumnos ingresen. O sea, el profesor está en la clase y dice, miren, le voy a dar 4 puntos en un cuestionario en línea. La contraseña es 123JK. Solamente los que conocen la contraseña. No pongamos nada de esto, ajuste no nos interesa. El feedback es importante, pero yo preferiría que ustedes todavía no se metan a eso. Feedback, la idea del feedback es, supongamos, mire, solo les doy la idea del feedback, ¿ya? La idea del feedback, de la retroalimentación. Digamos de que estamos en un cuestionario con nota de 0 a 20, ¿ya? Entonces, el alumno saca 0.4. Y el alumno saca 0.4, yo le pongo, vaya y converse con su tutor. ¿Me entiendes? ¿Cuál es el feedback si mi alumno saca 19? Felicitaciones, eres un excelente alumno. Sabía que no me podías fallar. O sea, es un feedback es, te doy estímulos hacia arriba, hacia abajo. ¿Dependiendo de qué? De los límites de calificación. Si hizo al 100%, si hizo al 0%. Todavía no lo pruebe. Hay que jugar un poquito más para entender la filosofía, ¿ya? Bueno, 3 campos más de retroalimentación, no nos metemos en eso. Guardamos cambios y regresamos al curso acá, listo. Entonces, ¿se han dado cuenta de que ha armado un cuestionario, pero no hay preguntas? Miren lo raro de esto, ¿no? He creado un cuestionario, pero no hay preguntas en este cuestionario. Entonces, ¿cómo diablos va a funcionar este cuestionario? Entonces, acá yo tengo la práctica dirigida número 2 y ustedes pueden ver de que al entrar yo me reconoce a mí como profesor y como ya está configurado el cuestionario, entonces miren lo que va a pasar acá, fíjense, miren lo que va a pasar acá. No sé si ustedes ven esto de acá. Miren, acá hay una pregunta del banco de preguntas. La pregunta que resolvió Armando, recuerden cuando le pedí a Armando, responde este cuestionario, y él respondió, ese cuestionario se llamaba recta de presupuesto. Yo vine acá con un banco de preguntas, de una pregunta nada más. Ahora tiene 2. He creado una que se llama los 10 principios. Entonces, ¿se dan cuenta del concepto? El concepto es, en la parte que dice pregunta, ustedes van creando preguntas. Ahora quiero un cuestionario. Entonces, ahora voy a hacer un cuestionario, pero de 2 preguntas. No de 1, sino de 2. Y supongan de que tengo 100 ahí. He trabajado y tengo 100 ahí. Entonces, yo agarro esto, fíjense. Yo agarro esto, ¿no? Selecciono acá y las añado al cuestionario. ¿Se ve? ¿Se ve? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Miren, tengo una pregunta, los 10 principios y la recta de presupuesto. El sistema me dice, ¿está bien? ¿Quieres que esta vaya arriba y la otra abajo? ¿O subimos esta o bajamos esta? ¿Se ve? Oye, ¿cuál es la nota que quieres alcanzar con este cuestionario? Por defecto me está poniendo 10, pero yo quiero poner 20, ¿no? Porque mi sistema es vigesimal, entonces le pongo 20 acá. le pongo 20 acá, ya está, ¿listo? Pero hay algo que está mal ahí, ¿no? Hay algo que está mal ahí. Si es que la pregunta 1 tiene nota 1 y la pregunta 2 tiene nota 1, el total no puede ser 20. Entonces ahora se puede entender por qué cuando se hizo la pregunta se le colocaba porcentajes, ¿no? Pesos. Entonces yo ahora agarro y digo, miren, esta de acá es importante, ¿eh? 15, y esta de acá va con 5. ¿Lo tenemos? Y guardo el cuestionario. Guardo el cuestionario. Ya está. ¿Lo vemos? Ya tengo el cuestionario guardado. Puedo continuar añadiendo preguntas. Acá hay más cuestionarios. Puedo añadirle más. Pero yo me puedo ir acá. Puedo cambiar mi rol. Soy un alumno. Miro ahora el bloque 2. Acá hay una práctica dirigida. Clic allí. Y ustedes ven, se evalúa el capítulo 1 del libro de Manquio, intentos permitidos 2, método de calificación, último intento. ¿Se ve? Estoy como alumno entro y acá hay una indicación, ¿no? Esta indicación puede ser más gruesa, ¿no? Estimados alumnos, con esta práctica ustedes van a poder fortalecer los conceptos que hemos desarrollado en la última clase, qué sé yo. ¿No? Intentos permitidos 2, método de calificación, el último intento, cuidado, comenzar, ¿no? Entonces entro, ya he establecido un límite de 2 intentos, miren el mensaje, se ha establecido un límite de 2 intentos para resolver el cuestionario, el acceso al cuestionario será considerado como un intento, continúas, lo aceptamos, y miren ustedes nuestro cuestionario ahora, fíjense, atención, pregunta 1, te juegas 15 puntos, pregunta 2, te juegas 5 puntos, ¿no? Entonces responde, en el Perú el sistema de incentivos se encuentra invertido, acá, acá o acá. Segunda pregunta, si la recta de presupuesto, vamos a resolverla de la manera más aleatoria posible, ¿ya? Entonces pongo acá esta, pongo acá esta y enviar todo y terminar. ¿Estás seguro? Sí, claro que estoy seguro. Ya está. Ya lo mandé y miren lo que está ocurriendo. Me dicen, práctica dirigida número 2, revisión del intento 1. Comenzado el viernes 24 de abril, 5,8. Terminado, 5,9. Tiempo empleado, 42 segundos. Calificación, 5 de un máximo de 20. La hicimos mal, ¿no? 5 de un máximo de 20. Y miren abajo, lo importante, en mi opinión, ese es el feedback más valioso. Por eso lo he configurado con que salgan todos los comentarios y todas las respuestas. Ustedes pueden ser más severos y colocarlo solo después de que muera el comentario. Mírenme. ¿No? Problema 1. ¿No? Obtuvo 0 de 15 puntos, ¿no? Marcaste B cuando debía ser A. En B pusiste, no existe meritocracia. Mi comentario, si no hay méritos, no hay estímulos. En la pregunta 2, si la recta de presupuesto marcaste 2, que está mal, y está mi comentario ahí, ¿no? El precio del bien 1 es 0, correcto. Miren acá, las decisiones eficientes son de mediano plazo, es lo correcto, ¿no? 0 de 15, en la segunda 5 de 5, finalizamos la revisión y todavía puedo hacerlo de nuevo, ¿no? Último intento, sacaste 5 de 20, reintentar. Bueno, no sé ustedes, a mí me gusta el sistema. No sé ustedes, pero también me disgusta bastante el sistema. Es bien trabajoso, ¿no? Hay que trabajar, pero ese es el negocio. La idea puede ser interesante de largo plazo. O sea, si ustedes arman un cuestionario de 200 preguntas, entonces ya no chambeas fuera. Entonces entras solamente al área de cuestionarios, no al área de preguntas, al área de cuestionarios y jalas y armas. Por favor, no sé si se dan cuenta de que ustedes pueden armar. ¿Cuántas combinaciones de 5 preguntas en 100? Hay un montón, ¿no? Entonces le salen montones de exámenes fuera. Montones de exámenes. Ok, creo que hemos cumplido el objetivo hoy. Estamos atrasados, pero esta es la tercera sesión. Les pido de nuevo dos cosas. Número uno, pongan su foto. Armando, pon tu foto. La gente quiere ver tu foto, Armando, ¿no? Entonces pongan su foto, suban una imagen. Recuerden que no tienen que poner su foto, sino tu logo, tu icono, ¿no? Lo que quieran. Pero pongan su foto. ¿Listo? Creen sus carpetas para archivar, Verbigracia, sus archivos. Y por favor, me gustaría de que para la próxima reunión todos ustedes puedan mostrarnos por lo menos el tema 1. Por lo menos el tema 1. ¿De acuerdo? El tema 1. Con nota, pues, lógico, por supuesto. Hay un bono que va a dar el Instituto de Investigación de $4,000 para los mejores trabajos, ¿ya? Y, por favor, la próxima sesión, a ver si estamos de acuerdo, ustedes me dicen, la próxima sesión trabajamos el tercer módulo, pero ustedes lo hacen. Y yo me puedo sentar a descansar, ¿les parece? Podemos hacer así, entonces piensen en traer archivos digitalizados, hoja de cálculo, PDF, Word. Naveguen por la red para ubicar enlaces externos que sean útiles a sus cursos. Recuerden de que la idea de tener el curso virtual es tener el curso virtual. Yo acá estoy haciendo, comillas, cualquier cosa en este demo, ¿no? Pero ustedes sí tienen que poner sus materiales, ¿de acuerdo? Ok, quedamos ahí, nos estamos viendo entonces el próximo viernes. Gracias. ¿Es primero de mayo? La siguiente. Entonces, dos temas para el otro viernes. ¿Está bien o no? Dos semanas. Ok, gracias. Judith, tenía una relación de profesores que me dio tu secretaria. No, aparte de esto, que me dio tu secretaria para crearles cursos. Yo preferí no crearlos, pues si no están viniendo, entonces si alguien viene, con todo gusto, inmediatamente lo creamos. Tú sabes que eso se hace rapidísimo, ¿ya? Pero si no están viniendo, ¿para qué crearlo? ¿Eh? Ok, nos vemos, hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Ok, gracias, ¿eh? Ya, hasta luego. Próxima, espero que voy a entrar. Con todo gusto, con todo gusto. Al grito, por lo menos. Ahí lo esperamos, gracias. ¿Centro estudiantil? No conozco, no soy de la facultad. Ah, ya, claro.